Bueno, Adrián, contanos por qué van a realizar operativos para las fiestas y queremos saber cómo serán. Buen día. Buenos días a usted, buen día a toda la televidencia. Sí, como bien indicás, se prevé tanto para el 24 de la noche como el 31 un trabajo especial para, por lo que van a ser la fiesta, algo que llevamos adelante en conjunto con otras instituciones, ¿sí? Como es el Policía Federal, con Policía de Río Negro, pero también va a estar colaborando la gente de la Municipalidad de Patagones a través de sus distintas áreas, ¿sí? Para hacer un trabajo mancomunado, por supuesto, con la Subsecretaría de Protección Ciudadana de nuestro municipio. A partir de las 23 horas del día 24 se va a hacer un corte entre lo que es el bulevar Ayacucho y Costanera y la zona de Fogones, ¿sí? En ese sector se prevé, digamos, que asista en forma peatonal los vecinos que quieran allí pasar un momento ameno. Ya conocemos las bondades de lo que posibilita lo que es el Parque Ferreira, y bueno, y estimamos que es un lugar apropiado para justamente pasar la fiesta. Bien, Adriana, entonces invitan a la gente, a que quienes quieran ir a la Costanera, que lo hagan caminando en ese lugar. Sí, sí, como ha pasado en otros años, la idea es esa, ¿sí? Porque digamos, el tema de mantener el tránsito con fluidez hace muchas veces que se corran riesgos innecesarios. Bueno, justamente la idea es que hagamos lo mismo que hicimos el año anterior. Bien, ¿cómo será el control ese en los puentes? El control de los puentes, bueno, va a estar a cargo, digamos, de ambas policías, ¿sí? Y bueno, también va a haber participación de las otras áreas, como decía, Defensa Civil, Tránsito. Bien, ¿y en el resto de la ciudad también habrá operativos que vayan rotando a lo largo de la noche? Sí, nos encontramos, digamos, en una situación que para la fiesta es algo por ahí especial. La preocupación de nuestro intendente permanentemente es agarrar y tener la empatía sobre el vecino, tener, digamos, estar ocupados, ¿sí? Justamente para que pasen momentos agradables. Y bueno, nuestra tarea es trabajar en eso, en esa función, pero más que nada bajar la siniestralidad vial. Es decir, lo que no queremos es justamente que haya accidentes. Por eso lo que hacemos hincapié es que en todo grupo que salga siempre haya un conductor designado, una persona que esté en sus condiciones óptimas de salud, justamente que posibilite al grupo de amigos o al grupo familiar retornar a su casa de buena forma. Recuérdenos de cuántos son las multas por alcoholemia positiva. No manejamos nosotros los números, ¿sí? Eso lo maneja el juzgado de falta, pero bueno, son altas, ¿sí? No son sumas que son de fáciles de pasar, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que si trabajamos en forma responsable cada uno, podemos estar pasando un momento ameno y no después estar lamentándonos de la retención de un vehículo. Así que, digamos, la idea es esa. Que haya conciencia al momento de agarrar el volante después de la fiesta. Claro, sí, totalmente, ¿sí? Digamos, uno no indica que no se pueda brindar. Lo que sí, que siempre haya un conductor designado, digamos, que no consuma ingesta alcohólica. Vilca, le agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes.